Pico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. Castellano. 17 de enero de 2017. Hoy, en Wico Design, reclutando talento. ¡Comenzamos! Hoy tengo la gran oportunidad de entrevistar a José Martín Corral, el ex-recruiter de Aurigae. Es una consultora española que se dedica, obviamente, al sector IT. Hablaremos con él sobre las diferentes propuestas que tenemos que plantear a un recruiter cuando nos contacta. Le preguntaré sobre las dudas que hay en el sector por parte de los desarrolladores. Hablaremos de todas esas dudas y de todos esos problemas que tenemos los desarrolladores a la hora de buscar trabajo y ese constante atosigar por parte de la gente de recursos humanos, de los recruiters, y sobre todo intentaremos cambiar un poco el punto de vista general de los desarrolladores, ver cómo desmitificar el puesto del recruiter y que, por suerte, a día de hoy, ellos no tienen la llave, sino que la tenemos los desarrolladores. Y por ello, tendremos que tener ese valor de preguntar ciertas cosas que muchas veces parece que son tabú, por ejemplo, el tema de salarios. Tendremos la oportunidad de preguntar sobre las condiciones laborales cuando parece que en muchas ocasiones el desarrollador va a la entrevista a que le entrevisten, pero en verdad es una relación de doble sentido. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar hacia el entrevistador, de hablar con el recruiter y ver qué condiciones nos pueden ofrecer, y en caso del recruiter, como es lógico, tiene la obligación y la necesidad de ver si somos un candidato al menos apto para poder realizar una entrevista. Espero que la disfrutéis y, como siempre, nos vemos al final. Bueno, lo primero, buenas tardes, José. Muchas gracias por haber concedido esta entrevista. Siempre es muy interesante tener a alguien de tu posición. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues como ya habíamos hablado, estamos aquí para hablar de recruit de talento, ¿no? De adquisición de talento, de ese trabajo que hacéis tan, tan difícil y a veces que no está bien comprendido. Bueno, imagino que esto es como todo. Cada profesión, digamos, tiene una fama que, sea por los buenos profesionales o por los malos profesionales, se va ganando. Claro. Pues a mí me gustaría saber un poco cómo es esto del recruiting, ¿no? Porque todos los desarrolladores nos llegan un montón de ofertas y un montón de posibles nuevos contactos de reclutadores en LinkedIn o emails que te mandan. Y la verdad que yo siempre tengo un poco la duda de si esto realmente lo hacen de forma casi automática, ¿no? O realmente hay gente como tú, en este caso sabemos que sí, pero ya lo contarás más adelante, que se toma esto más en serio y hace un trabajo más de indagación. Claro, yo creo que esto al final, tal como te decía antes, depende de los buenos profesionales y malos profesionales. Como en cualquier otra profesión, todos sabemos el tópico del médico que entras en la consulta, te atiende en 3 minutos y no te ha mirado la cara en todo lo que has estado en su consulta. Al igual que conocemos al médico que todo lo contrario, se preocupa por ti, te preocupa, vamos, te pregunta. Yo creo que al final pasa un poco lo mismo con nosotros. Hay algunos que nos preocupamos más, nos interesamos más por realmente quiénes las personas con las que estamos tratando, y otras personas que se puede decir que juegan a los números, a decir, si de cada 100 personas que contacto, 5 responden, solo tengo que echar 500 y ya tengo 25. Yo, es una cosa que ya te digo, me pasa a menudo, como a todos los que nos dedicamos a esto. Cuando me llega esa típica invitación de la persona que está detrás, del reclutador o de la persona de recursos humanos, que esto yo creo que también es un poco confusión, porque muchas veces no sé si es directamente el reclutador el que está detrás o simplemente es una persona que es la que luego te va a hacer la entrevista. No sabemos, por lo menos los desarrolladores, si exactamente funciona igual. Es una cuestión de que realmente cuando estás utilizando LinkedIn, LinkedIn bloquea en cierta manera los perfiles que puedes ver. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente tiene esta táctica de, bueno, pues añado a todo el mundo que pueda y así mi red de contactos a la que yo puedo acceder cada vez es mayor. Si pongamos que LinkedIn solo te permite acceder hasta como si fuera Facebook, a los amigos de tus amigos. Entonces, si yo tengo 500 amigos y cada uno de ellos tiene 100 amigos, ya tengo muchísima gente, ya tengo 50.000 personas a las que acceder. Bueno, hay una cosa que a todos nos echa muy para atrás, ¿no? Cuando te plantan una oferta, ya sea cuando has pasado una primera parte de un proceso de selección y de repente te dicen, bueno, esto es lo que hay, pero parece que no sé si es España o no sé si es nuestra cultura hispanohablante o cuál es el motivo, pero parece que el hablar de dinero cuesta. Sí, y ese es el clásico. Claro, entonces yo siempre tengo esa duda, decir, joder, es que si no hablo de dinero, a lo mejor me he hecho hubiera solo me dejado. Pero, en cambio, si hablo de dinero, si me lo pregunta él, entonces es bastante complicado. Cuando creo que es una cosa la más de normal. Como tú dices, si ya he encontrado ese desarrollador y me he dado cuenta que es esa persona friki, como has dicho, que le gusta su profesión, esa persona no va a hacer falta enseñarla. Tarde o temprano, estoy seguro que lo va a aprender porque tiene esa motivación, ¿no? Eso es. Entonces digo, porque es así, todos necesitamos comer. Y, por tanto, el dinero no es por hobby. Nos pagan por hacer un trabajo y si ya somos frikis, tenemos más posibilidades de hacerlo mejor, de ser más profesionales porque nos gusta, disfrutamos con ello, ¿no? Yo tengo esa duda. Si te parece bien que se pregunte, si no, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de, pues eso, de la persona que intenta buscar ese talento fuera de la empresa y traerlo a la empresa que es la que es, en la que trabajas tú? La verdad que últimamente han salido varias iniciativas en este sentido y la pena que me da que solo están funcionando de momento en Estados Unidos y en Londres, que son a través de LinkedIn o de Glassdoor y alguna página más, un sistema que tienen para que realmente en función de tus años de experiencia, de tu puesto y de la localización que tienes, ¿cuál es el salario medio que puedes esperar? Creo que eso es una herramienta que en el momento que llegue a España va a ser muy útil porque realmente tú puedes ser dentro de la gente que conoces mejor o peor y ya tienes como un baremo contra el que compararte. Si tú estás pensando, vale, llevo a la entrevista y me han ofrecido 32.000 euros y es que no sé si 32.000 es mucho, es poco o si luego también tengo que valorar otras cosas. Entonces creo que eso es un sentido en el que cuanta más transparencia haya, mejor. Yo mi opinión, estando a este lado de la mesa, es que ahora mismo en un mercado como es el que estamos, en el que lo que hay es un exceso de oferta y una falta de desarrolladores, realmente el poder le tiene el desarrollador y por tanto soy de la opinión de que no está de más que vosotros digáis realmente qué es lo que queréis. Si el sueldo que pedís está por encima de lo que la empresa puede pagar, la empresa va a hacer una contraoferta o va a buscar cómo conseguir ese dinero, porque tal y como dices tú, cuando encuentras a esa persona friki, a esa persona que estás convencido de que quieres en tu empresa, no le vas a dejar escapar porque te falten 1.000 euros al año, 2.000 euros al año que pagarle. Si realmente es bueno, es lo que dices tú, ¿no? Vale la pena contratar. Eso es. Además que, tal y como dices tú, es una persona que va a llegar a la empresa y va a aportar mucho más de lo que cuesta. Entonces, realmente, yo creo que en ese aspecto sí que los desarrolladores deben de tener menos miedo de pedir realmente lo que creen que valen. Yo siempre, hay una pregunta que respecto al dinero me gusta hacer porque yo soy de la opinión de que no se debe preguntar cuánto está cobrando una persona. Porque a lo mejor en la empresa anterior, oye, por las circunstancias que haya sido, porque en su momento no negoció, puede estar cobrando menos de lo que se merece. Entonces, yo soy de la opinión de que lo que hay que hacer es preguntar al desarrollador cuánto quieres realmente para trabajar aquí. Y ahí ya es cuando se puede negociar. Siempre nosotros, por ejemplo, intentamos que siempre lo que pida el desarrollador sea lo que se le pague. Y oye, si llegas a un punto que dices, joder, es que me he encontrado con que este chico es muy bueno, pero no tengo suficiente dinero para pagarle, pues ahí plantéate realmente hasta qué punto valoras que esa persona entre en tu empresa. Si realmente es tan buena y crees que te va a resolver tanto como crees, merece la pena que saques el dinero para poder pagar a esa persona. Luego hay otro problema. Por desgracia, este sector, como dices tú, hay poco profesional para tanta demanda que hay. Con lo cual, hay mucha gente que lamentablemente se permite el lujo de ir saltando empresa en empresa cada año o cada menos meses incluso, lo cual, hombre, si es por algún motivo personal o porque realmente se lo ha ofrecido a otra empresa, puede entenderlo, pero a mí me parece que cuando en otros países se valora el hecho de que, claro, has trabajado en diferentes equipos, has trabajado en diferentes circunstancias, con diferentes metodologías, traes un background mucho más rico, eres mucho más capaz quizá si realmente eres una persona apta para el puesto que se te ofrece. Pero en España parece que cuando dices, es que has estado en 5 empresas en 2 años, dices tú, qué mal, este es un salta de empresa en empresa. Y tiene su punto negativo y su punto positivo. Pero yo me pregunto cómo se debe hacer para retener talento. Porque yo puedo decir que se te ofrece, ya digo, a mí me ofrecen un montón de entrevistas y desde luego no soy una persona con muchísimo bagaje. Soy maquetador como tal ahora mismo, pero no sé si es por la falta de gente necesitada en este sector o simplemente porque hay muchísima demanda que realmente tendría la posibilidad de ir de empresa en empresa, insisto, cada cierto tiempo. ¿Cómo se retiene ese talento? Si yo fuera desarrollador, lo más importante sería el proyecto en el que estoy. Más allá de si es que está mal visto estar menos de X meses o está mal visto estar más de X meses en una empresa, creo que al final cada desarrollador se debe mover por los proyectos. Uh-huh. Si tú ahora mismo llevas, como dices tú, es que llevo 3 meses, 4 meses en una empresa, y me estamos haciendo ofertas. Si crees que el proyecto en el que estás no merece la pena, no tengas miedo de irte porque va a haber otro proyecto que te guste más. Por el contrario, si el proyecto en el que estás te gusta y estás contento, estás a gusto, no hay tampoco necesidad de, joder, pero es que ya llevo 2 años en esta empresa, no sé si a largo plazo me va a perjudicar. En ese sentido, si el problema es que las condiciones no son tan buenas como te pueden ofrecer en otra empresa, volvemos a lo de antes. Ahora mismo, al haber más demanda que oferta de desarrolladores, estás en posición de negociar con tu empresa actual. Si tú ahora mismo en otra empresa te ofrecen más dinero, pero tu proyecto te gusta, oye, habla con tu empresa y diles, quiero quedarme, pero necesito que me mejoréis las condiciones. Yo es que soy de esos que... Yo soy de los que buscan proyectos. Yo soy de los que cree en buscar un tipo de empresa o un tipo de proyecto en el que me sienta cómodo. Eso más es. Allá, sin ningún tipo de duda, del sueldo, para mí es menos importante, que no es que no sea importante, sino que... No lo es tanto como el proyecto. Claro, no. Para mí tira mucho más el proyecto. O sea, yo tengo clarísimo el tipo de empresa que quiero trabajar. Yo soy una persona que le gusta la maquetación, que le gusta... Está aprendiendo JavaScript. El JavaScript es muy amplio como para conocerlo y decir... Sabes todo, porque es como un lenguaje. El lenguaje puede saber la sintaxis del inglés, pero no ser un inglés. Y esto es igual. Entonces, yo creo que cuando encuentras ese punto y encajas en ese sitio, yo creo que no hay que moverse, salvo lo que dices tú, ¿no? Que a lo mejor pues pasa un tiempo, demasiado tiempo, no sé, tú subes el sueldo y, bueno, está esa situación que es un poquito complicada, ¿no? Para las dos partes, porque dices tú, joder, yo es que estoy a gusto, me gustan los proyectos, pero es que vosotros no estáis dando de sí. El mercado crece, por suerte crece, para todos lados. Hay cada vez más demanda de desarrolladores y, por tanto, las empresas que tienen desarrolladores, en este caso recruiters, si la empresa sí va a ganar más dinero, pero acorde a de subir el sueldo de todo el mundo, insisto, esto ya no es hombre, mujer, eso me parece que debería ser exactamente iguales, que es un tema que lamentablemente también existe, esa brecha salarial. Creo que para mí, por encima del sexo, obviamente habrá empresas que sí y hay empresas que realmente no lo tienen en consideración, debería ser el talento, más que si es mujer u hombre. Yo, por ejemplo, opino que no debería haber igualdad de sueldos. Si una mujer es mejor que yo, debería cobrar más, pero no por ser mujer, sino porque es mejor que yo, y viceversa. Nosotros en ese sentido tenemos la filosofía de que la prueba a la que te vas a enfrentar cuando llegues a la entrevista no va a ser más fácil o más difícil según quien seas. Tú tienes que superar la prueba. Entonces, una vez que has superado la prueba, a nosotros nos da igual si eres hombre, mujer, si vienes de fuera de España, de dentro. Claro. Realmente lo importante es que superes la prueba. Sí que es cierto que muchas veces, sobre todo estando a este lado de la mesa, te encuentras con esa situación, la de que llega una mujer y cuando te dice el sueldo que está buscando, dices, hombre, pues viendo otros perfiles de tu tipo, realmente están cobrando más de lo que tú me estás pidiendo. Entonces, yo personalmente en ese sentido sí que soy de la opinión de ser franco, ser transparente y decirle, mira, por este trabajo lo que tienes que cobrar es esto, no es eso que tú pides. Ahí también va la línea de lo que te decía antes, de cuando le preguntas a alguien, no preguntarle cuánto está cobrando ahora, sino cuánto quiere. Porque muchas veces cuando preguntas cuánto estás cobrando ahora, ya estás poniéndole esa baza en su contra. Si viene de un perfil que antes ya han pagado de menos. Eso me sorprende mucho, sinceramente. El que me digas que le puedes llegar hacia una persona a la que entrevistes que en ese tipo de puesto y ese tipo de perfil podría cobrar más. Normalmente parece que quizá por los amigos que yo tengo en consultoras grandes, que parece que como siempre son enormes corporaciones, evolucionan más lento. También ese tipo de filosofías, ¿no?, de trabajo, pues parece que también van un poquito con retraso. A ver, yo creo que en eso hay como dos extremos que tiran. Por un lado, cuanto menos cobre el desarrollador, si hace el mismo trabajo, oye, más beneficio se queda la empresa. Claro. Pero siendo sinceros, a largo plazo esa es la estrategia mala. Es pan para hoy, hambre para mañana. Porque ese desarrollador se va a quedar contigo, va a aprender un montón y a los 6 meses le van a ofrecer el sueldo que realmente se merece y se va a ir. Y sobre esa valía, ¿qué es lo que valoras? Porque hemos hablado de gente friki. Pero hace algún tiempo, pues yo leía un artículo buenísimo que me encantaría que todos los recruiters del mundo leyesen, de Smashing Magazine, que se llama Not an Imposter Fight, Front End Fatigue, que básicamente resume ese aprendizaje continuo que se nos obliga a hacer a los desarrolladores, porque obviamente este mundo es, para mí, es la parte fascinante del front, que todo va cambiando tan rápido que tienes que aprender cosas nuevas y que, a diferencia de otras tecnologías y de otros lenguajes, por ejemplo, como Java, que es un lenguaje como mucho más consolidado, mucho más antiguo, con mucha más capacidad en ciertas cosas, también es un lenguaje que los desarrolladores, ciertos desarrolladores de ese lenguaje, pues no tienen esa necesidad de adaptarse tan rápido. Quizá la parte de back y el front, como es más nuevo, pues todavía esas metodologías y esas formas de trabajar no están tan consolidadas y nos toca aprender constantemente. No, yo creo, fíjate, con esto que me dices de Java y el back, creo que precisamente ahora mismo en Java también está habiendo mucha posibilidad de seguirse formando, especialmente ahora que están de moda las arquitecturas de microservicios y desplazar todo lo que se pueda a una cloud. Entonces sí que yo te diría que tanto para front, para back, para cualquier perfil, al final lo importante realmente es qué puedes aportar. No dejamos, las empresas no dejan de ser negocios y es una cuestión de cuanto más aportes tú, más me puedo permitir pagarte. Claro. De hecho, me gustó, hace poco leí una definición, no recuerdo exactamente dónde, sobre este perfil clásico que se habla de junior o de senior. Y esta definición lo que decía es la diferencia entre un junior y un senior es simplemente que el senior va a llegar y desde el primer día va a aportar valor y el junior tienes que formarle antes de que empiece a aportar valor. Sobre esto de actualizarse, no actualizarse, yo veo que hay una moda. Volvemos a lo mismo de el buen y el mal profesional, esto no cabe duda, pero se me ha dado casos, tú los habrás visto seguro también, cuando de repente hay una oferta de empleo y ves que tienes un montón de tecnologías. Dicen, quiero que sepa UX, SEO, backend, frontend, que sepa manejar Photoshop, que sepa 25 lenguajes, que sepa... Y si además me hace el SEO y el marketing de la empresa, vamos genial. Claro, entonces yo ese tipo de ofertas, cada vez que las veo, es como, ¿de verdad estás pidiendo esto? ¿O has mirado y simplemente has cogido las etiquetitas que están de moda y las has puesto todas en fila una detrás de otra? Y no son ofertas, para mí, serias. No son ofertas, porque si realmente la carta de presentación de la empresa es queremos todo esto, y sabes perfectamente que una persona que se dedica al SEO, que es muy diferente al frontend, que es completamente diferente al que lleve el marketing de la empresa, pues ya algo ahí, o es una empresa que necesita un perfil muy híbrido pero es chiquitita, o como sea una empresa mediana o grande, algo no me cuadra, porque o no segmenta bien sus perfiles, porque no puede ser profesional de todo. Eso es clarísimo. A ver, yo creo que realmente eso viene marcado por dos cosas. Por un lado está lo que dices tú, una empresa pequeña, una startup que diga, realmente ahora lo que necesito es a alguien que sepa hacer de todo, y tal y como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta a menudo. Y por otro lado también es que en España está muy mistificada la figura del informático, del, no, para nosotros es lo mismo el, bueno, para nosotros, para mí no, pero para mucha gente en España es lo mismo el informático que te está arreglando la impresora de la oficina que el que está desarrollando, como dices tú, el frontend, la página web de tu empresa. Incluso dentro del desarrollo web, mucha gente cree que es lo mismo montar una página de WordPress con sacar una plantilla y echar sobre eso mi contenido que el que tiene que desarrollarla desde cero. Claro. Creo que es un problema de que te encuentras gente que desconoce el sector. Y cuando quien pone la oferta desconoce cuál es el trabajo que hay que hacer en ese rol, digamos, ahí es donde está el problema. Yo por lo menos ya te digo que cuando ves ciertas ofertas que dicen, buscamos frontend developer, pero que sepa Java, y dices tú, mal vamos. O sea, claro, hemos empezado mal. Mira, me hace gracia porque de esto, de ese perfil de desarrollador web, hay incluso un montón de segmentación ya, porque como decíamos antes, está creciendo tanto que cada vez hace falta especializarse más. Al principio eras simplemente el webmaster, ¿no? Luego pasó a que eras desarrollador web. Luego el perfil se ha dividido entre frontend y backend. Y ahora el frontend se está dividiendo entre el frontend designer y el frontend developer. Developer el que hace JavaScript, designer el que maqueta. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, me hace mucha gracia porque el día 6 de diciembre, cuando publicaba un podcast, hablaba con Belén Albeza, una desarrolladora de Mozilla, hablábamos precisamente de lo bien y lo mal que se hace el código en CSS. Y cuando yo oigo muchas veces es que el CSS es fácil, yo digo, es fácil, pero como todas las cosas, se puede hacer a medias o se puede hacer bien. Se puede hacer bien. Claro. Créeme que eso también lo he oído de gente de back con el front. Claro, sí, en todos los perfiles. De gente de DevOps con el back. Digamos que es al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Cuando no eres tú quien lo hace, te parece que es muy fácil. Porque, oye, todos nos hemos hecho el clásico tutorial web en el que te enseñan a programar o un piedra, papel, tijeras en 5 minutos, claro, en JavaScript. Pero sigues varios puntos. Es decir, ahí tienes tú en el punto A tienes que hacer esto, en el B cortas el papel, en el C no sé qué. Entonces eso pues tampoco, exacto, tiene mucho mérito. Es seguir un tutorial simplemente, ¿no? Oye, pero visto así, JavaScript es facilísimo. También sí, es demasiado simplificado. Facilísimo construir una grulla de papel, claro, pero claro, lo complicado es ser el tío que hace el libro de instrucciones para la grulla, para que sepas doblar el papel justo de esa manera. Y el desarrollador al final es el que te está haciendo ese libro de instrucciones, no está siguiendo una serie de instrucciones para hacer la grulla. Sí, es simplificar demasiado, como decía. Otra cosa que me preocupa mucho es cuando realmente, bueno, a mí me ha pasado, que te llegan una entrevista y te dicen, bueno, ¿a ti qué te apasiona muchísimo el JavaScript? ¿Que te mola mogollón el CSS? Por favor, dime si vas a meetups, dime si conoces a algún desarrollador. Y dices tú, si yo, que soy medianamente inteligente, me preparo la entrevista, que es lo que debe hacer todo el mundo, porque eso es parte de los dos, el recruiter, ver el perfil, investigarlo en la medida de lo posible, y obviamente, por mi parte, como desarrollador, si me están ofreciendo algo, tendré que saber qué hacen en la empresa, ¿no? Pues me da mucha gracia cuando te preguntan eso y te dices, bueno, pues sí, mira, este desarrollador, el otro, y dices, y mira, voy a este meetup y además soy coorganizador de no sé qué y tal. Entonces, a mí me llega siempre mucho eso porque, digo, en este artículo que leía decían que se nos exige, porque nadie te pone una pistola en la cabeza, pero es como, si realmente quieres ser bueno, te tienes que mover, tienes que hacer cosas, tienes que aprender, tienes que aportar en open source, tienes que, porque también es una manera de forzarte a ti mismo a aprender, no es ya para demostrar a la empresa final, sino para ti mismo decir, oye, mira, yo preparándome podcast me toca preparármelos, me toca aprender cosas nuevas, me toca descubrir nuevas cosas que a lo mejor no sabía, porque no vas a hacer preguntas sobre la marcha, te toca preparar el podcast, te toca hacer artículos en tu web si es que tienes web, ya te digo, ayudar en meetups, moverte, al fin y al cabo, que realmente es lo que hemos hablado antes, lo que busca una empresa de un buen profesional, ese que sea friki, ese para mí, ese esa persona que le gusta su profesión, pues realmente es esa persona que se mueve porque realmente tiene ese gusto de aprender, esas ganas de ser mejor cada día. No vas a cambiar mucho un día para otro, eso seguro, pero poquito a poco, todos los días, al final es lo que creo da un buen profesional. Y yo me gustaría saber si ese tipo de cosas vosotros las valoráis. Los recruiters, hay muchos que realmente parece que, como decías antes, hay dos tipos, por generalizar mucho, pero al final es el que me han pedido estos requisitos y yo simplemente miro esto y ya está, y publico la oferta, y el que realmente se busca un mejor profesional, intenta tener un poquito más de contacto con ellos, de saber por qué hacen las cosas o por qué no. ¿Eso es importante? ¿No es importante? ¿Vosotros lo valoráis o cómo lo ves tú? Creo que sí que es algo que se valora, pero es algo con lo que nosotros tenemos mucho cuidado, porque a menudo, y esto es como en todo, imagino, a menudo te encuentras con personas que tienen un perfil público muy vistoso, estas personas que sobre el papel tienen muy buena pinta, tal y como solemos decir, pero luego llegan a la entrevista y realmente descubres que no son tan buenos developers como parece. En cambio, por otro lado, también tienes el developer, el silencioso, por llamarlo de alguna manera. Esa persona que se le ocurra mucho, aprende muchísimo, se hace sus tutoriales, pero simplemente porque su personalidad no es así, no es activo en la comunidad. Esto no quiere decir que no aporte, porque incluso muchas veces estas personas tienen blogs o tienen sus aportaciones en GitHub, pero realmente no son de estas personas que van a las charlas, que se relacionan, que incluso muchas veces son ellos mismos quienes dan las charlas. Por eso digo que nosotros sí que valoramos más realmente cuál es el interés de esa persona por mejorar que si es activo en la comunidad o no, porque sí que es cierto que la comunidad es una manera de mejorar, pero no es la única. No, eso está claro. Yo hay una cosa que veo desde fuera y siempre lo pienso. Hablando con unos conocidos, se estaba organizando un evento y decía, es que hay esos rockstars, ¿no? Esa gente que es como, cuando hablas de desarrolladores, para el caso que me toca a mí, de front, que son los super mega conocidos, ¿no? Que sí, los conoce todo el mundo, que no sé qué. Claro, ese tipo de gente precisamente es lo que dices tú. Para mí, eso es una opinión muy personal, pero hay algunos que dices tú, es que a lo mejor no eres tan bueno, porque simplemente eres conocido. Y ser conocido no implica ser buen programador, hacer bien las cosas, o que encajes en un perfil que no solamente es ser bueno programando, sino tener unas aptitudes, creo yo, ya digo, de cierta manera, para encajar en un perfil determinado. Pues como decía yo tengo clarísimo que si algún día me llega una oferta de cierto tipo de empresas, estaré encantado. A lo mejor la aceptaré o a lo mejor no. Pero desde luego, es esa empresa que tú buscas y que te gusta. Y estoy seguro que en ese tipo de situaciones vas a intentar encajar, porque te aporta un montón. Y tú quieres aportar mucho porque en ese grupo sabes que te vas a sentir cómodo por el tipo de trabajo que hacen. Pero, por contra, ese típico rockstar simplemente está ahí arriba, que le conoce todo el mundo, que es el que sigue todo el mundo en Twitter, que no sé qué. Y no todas las veces, como dices tú, insisto, una vez más, es siempre, digamos, el mejor desarrollador. Claro. Creo que también hay un problema en que nos hemos encontrado nosotros más de una vez, que es el no saber diferenciar el rol del evangelizador de software, por llamarlo así, del desarrollador. Uh-huh. Y sí que es cierto que hay gente que es capaz de cumplir los dos roles, pero a menudo te encuentras con estas personas que como evangelizadores son muy buenos, pero a nivel técnico les falta algo. Sí, no tienen esa pasión que tiene otra persona. Uh-huh. O sea, es gente que a lo mejor, oye, teóricamente tú lo ves sobre el papel y son los expertos en la tecnología X, pero realmente llega la gente a aplicar esa tecnología, intentan seguir los consejos de esa persona y dices, joder, ¿qué ha pasado aquí? Si se suponía que lo que me estaba contando es lo que hay que hacer porque él es el experto, y te encuentras con que esa persona no es tan experta. Uh-huh. Eso te puedo decir que a nosotros nos ha ocurrido alguna vez, y estoy seguro de que también como desarrollador, tú lo habrás visto con más de una persona. Y por otro lado está lo que te digo del desarrollador silencioso, el que jamás se metería evangelizador. No, yo no me metería en evangelizador. A mí me da muchísimo, no sé si vergüenza o llámalo como quieras, pero a mí me cuesta. Sé que en círculos pequeños o relativamente pequeños me desenvuelvo muy bien y soy muy abierto y muy tal, pero luego el tener que vender un producto, o porque al fin y al cabo es, llamémoslo así, o sea, no, antiguamente lo llamarían comercial, ahora está muy de moda porque mola mucho, y ahora es el evangelizador. Es como la palabra bonita, ¿no?, para definirlo. Muchas veces hacen más trabajo que solamente la parte comercial, pero desde luego es complicado. Yo sé que no es el tipo de perfil para el que yo encajaría. Digamos que eso es un perfil, como te digo, especial. Uh-huh. Hay personas que tienen distintas habilidades, y yo sinceramente soy de la opinión que las habilidades necesarias para ser un evangelizador no son las mismas que para ser un desarrollador. Hay otra cosa que a mí me escama mucho cuando hay estas ofertas de trabajo y te dicen, bueno, sabes esto, sabes lo otro, y encajas. Dices, bueno, este es mi perfil porque yo estas tecnologías son las que puedo aportar, y además puedo aportar esto otro, ¿no? Pero de repente te dicen, bueno, es que nos encanta tu perfil, eres magnífico, hemos visto tu perfil y vemos que encajas perfectamente con la oferta, pero por favor, mándanos tu currículum. Eso es un clásico. Y dices, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Pero no me estás diciendo que te gusta mucho mi perfil. Si me estás diciendo eso, yo, como desarrollador, interpreto que te has mirado mi perfil, más o menos en detalle. Dependerá del tiempo que tú tengas, dependerá de lo complejo que sea ese perfil, de si necesitas buscar más o menos dentro de mi perfil, pero sin ningún ningún tipo de duda, esto no me vale. Me parece que es como, pues igual que el otro que hemos hablado antes, de te agregan a LinkedIn y así tengo más contactos, o si en un momento dado tú como recruiter, no tú, sino la empresa, que la persona que me está intentando buscar, te publica una oferta nueva, pues ya te tengo en mi lista, igual que con lo del currículum. Si tal, ya tengo el currículum. Mire usted, si usted no sabe JavaScript y yo sí, pues se lo pasa a un compañero, si es que hay esa posibilidad, o intentas investigar un poquito más de mí, te lees los puntos. Me han llegado ofertas de decir, mira, buscamos una persona con 2 o 3 años de experiencia de desarrollo en Ruby. Y yo le dije a este recruiter, digo, mira, ¿te has leído mi perfil? Se lo dije así. Dice, no, no, yo quiero saber si te interesa o no, me respondió. No volví a contestar. Mi explicación larga. Yo había hecho un bootcamp recientemente, 2 meses de desarrollo. Yo ponía en un proyecto, que además ponía proyecto final, que había hecho Ruby. Había visto Ruby ahí y ya está. Digo, hombre, vamos a ver, seamos un poquito serios. No sé si esto pasa muy a menudo o solamente me pasa a mí. A ver, yo sinceramente creo que en este caso, por ejemplo, es un poco malentendido. Los recruiters, como te digo, al menos los que intentamos ser más profesionales, realmente viendo tu LinkedIn, si está completo, vemos tu perfil, y si no, oye, con el GitHub, quién lo tiene, quién realmente lo usa y aporta, o realmente de aquellos perfiles que tienes online en los que se puede ver cuál es realmente tu perfil, a nosotros con eso nos vale. Sí que es cierto que lo de pedir el currículum a veces son exigencias más por parte de la empresa que del propio recruiter. Sí, yo también te digo que esto es hablando por mí. No te digo que no los haya, que como dices tú, ni se han leído el perfil, pegan el tiro con la escopeta, a ver si alguno de los 10 perdigones le cae a alguien, claro, y me lo acepta. Claro, pero sí que te digo que, por ejemplo, en nuestro caso sí que pedimos el currículum por exigencia realmente de la empresa, ya sea porque necesitamos tenerlo una vez que esa persona va a entrar en la empresa, o porque luego si esa persona va a ir a un cliente de la empresa, es el cliente quien nos pide su currículum. Nosotros sí que es verdad que, sobre todo cuando ya tienes cierta confianza con un cliente, muchas veces ya nos movemos directamente con el perfil de LinkedIn de esa persona, sobre todo cuando está completo. Pero sí que es verdad que a veces hay, digamos, necesidades que no dependen del propio recruiter. No, no, eso seguro. Todos, igual que los desarrolladores, siempre tienes a alguien por encima que tienes unas necesidades de empresa, las que sean, y hay que cumplirlas. Eso es obvio. Eso no. Yo lo veía más como un, que muchas veces es un poco, pues, porque es mucho. Primero, es más fácil leer en papel. Eso seguro. Con lo cual, el dame tu currículum, que me lo imprimo y me lo leo tranquilamente, o no tranquilamente, y pues lo revisas, escaneas lo que tengas que escanear. Miras. O estas personas que a lo mejor, oye, pásame tu currículum, que así ya en el currículum lo meto en la base de datos, y oye, hoy no me vales, pero dentro de 3 años ya te llamaré. Bueno, pues yo sinceramente no soy partidario de hacer eso, además porque en España, con el tema de la ley de protección de datos, esos son datos que hay que tener cuidado con ellos, y que no te puedes quedar con los datos de una persona sin su permiso durante tanto tiempo, y mucho menos engañarle de esa manera, el decirle, oye, no, tú pásame el currículum y lo vamos viendo. Porque sobre todo lo que dices tú, si oye, a veces te encuentras con personas que por una razón u otra no hablan realmente de sus conocimientos en los perfiles públicos que tienen, y por tanto necesitas un documento en el que ver sus habilidades o sus conocimientos. Claro, claro, no, sí, en eso. Pero con personas que tienen el LinkedIn completo, yo soy de la opinión de que el currículum se queda un poco obsoleto en ese sentido. Sí, porque obviamente en el currículum esto es lo de siempre. Es como, lo dejo de una hoja, lo dejo de 2, pongo todo lo que sé y meto 17... Es intentar poner lo menos posible, pero suficiente como para que vosotros, en este caso, tengáis toda la información necesaria para que valoréis, pues mira, este candidato tiene más opciones o tiene menos opciones para este perfil, ¿no? Pues yo animaré entonces a todo el mundo que se preocupe de realmente si es posible tener o un currículum completo o, en este caso, un LinkedIn pues más relleno, más completo y que esté más adecuado a, pues eso, actualizado, que muchas veces parece que se dejan cosas sin poner y no cuesta tanto. No, pero eso también al final depende de cuál es el interés que realmente tienes tú en que te encuentren. Eso, claro. Las personas en mi posición, los recruiters, si tú realmente, como hablábamos antes, oye, no estás ya contento en tu proyecto o ves que se te está acabando y no lo amplían, pues oye, ese es el momento de voy a completar mi LinkedIn y me voy a preocupar. Claro. Ahora, si estás a gusto, tampoco hay necesidad, porque muchas veces lo que dices tú, tenéis esta fatiga de me llegan todos los días 20 mails, ya estoy harto, muchas veces ya hasta quito mi mail del LinkedIn o lo pongo cerrado para que no me pueda hablar nadie que no quiera yo directamente. Uh-huh. Por eso digo que al final también es según lo abierto a ofertas que estés tú. Claro, eso seguro. Hay otro problema que yo veo en todo esto y sin ningún tipo de duda es, bueno, no sé si es un poco desde mi punto de vista, es que cuando te llega gente y te dice, mira, esta empresa mola mucho, no sé qué, tal, igual que nosotros tenemos nuestro perfil público de, o no, de desarrollador, ya sea en LinkedIn o en otras plataformas, muchas empresas son muy cerradas y no sabes, no ves más allá, ¿no? Te dicen, no, es que una buena práctica es ver con quién vas a trabajar. Y desde luego, si esa persona es una persona activa, pues a mí me motiva más de que sepas que es una persona que le va a gustar hacer proyectos, que le va a gustar hacer no sé qué, que es una persona que se preocupa por su trabajo. Si en cambio es una empresa súper cerrada, es una empresa que no tiene perfiles públicos de ninguno de sus empleados o que ni siquiera de la propia empresa, es decir, es un poco aburrido a veces. Es como, ¿y dónde les contacto yo? ¿Y tienen redes sociales para saber lo que hacen o qué? Porque a mí me ha pasado que llegas a una empresa, te llega una oferta y dices, joder, mola mucho la oferta, pero vas a buscar la empresa y esa empresa es como, no tienen ninguna red social, no sabes qué es lo que hacen, no dan una imagen de marca, no sabes qué transmiten, no me transmiten ni positivo ni negativo, con lo cual es como, bueno. Yo en este sentido te voy a ser sincero, en mi empresa en Obligae, en cierta parte estamos remediándolo, pero pecamos de esa falta de presencia en las redes sociales. Yo creo que también es muchas veces porque nosotros en este caso, por ejemplo, confiamos en que realmente la gente que trabaja con nosotros está contenta y cuando estás contento estás siempre en boca a boca. Sí, eso es más importante que ninguna otra cosa, eso seguro. A nosotros nos pasa igual. Nosotros cuando vas teniendo contactos y tal, yo diría que el 70% de las ofertas realmente interesantes no son las que ves todos los días puestas en LinkedIn. Que las busques o no, están ahí en medio, digamos. Sí. Sino son esas que te dice un compañero, oye, esta empresa está buscando un perfil muy bueno y es, yo creo que puedes encajar, y obviamente el boca a boca es con diferencia. Yo creo, sinceramente, en ese aspecto, yo respecto a los recruiters y las ofertas, ves, yo, tal y como dices tú, con el boca a boca sí que es algo que animo a la gente a que, sé que a veces los recruiters somos un poco, por decirlo suavemente, pesados. Uh-huh. Y la verdad que provocamos fatigas, pero yo animo a que los desarrolladores busquéis a uno, dos, tres recruiters con los que tengáis confianza y que realmente os parece que hacen un buen trabajo y que no os despeguéis de ellos, porque esa persona a lo mejor tú le preguntas y le dices, oye, ¿tienes algún proyecto interesante ahora? Y te dice que no, pero te digo que si esa persona se preocupa por ti, te va a decir, oye, yo no, pero sé que fulano está buscando justo a alguien como tú. Uh-huh. Entonces, creo que ahí lo que hablábamos antes de el buen profesional, el mal profesional. Yo creo que el buen profesional se va a preocupar por ti como desarrollador, no por sí mismo. Entonces, a ver, que al final siempre por sí mismo también, pero por ti por cómo, no, como desarrollador, porque dice, oye, mira, yo no le puedo aportar nada, pero sé que si tenemos buena relación esa persona y yo, a lo mejor dentro de 3 años sí que acabamos trabajando juntos. Claro, sí, eso me parece fundamental. Yo por eso te digo que a veces cuando dices, joder, tal empresa mola, no sé cómo acercarme, yo lo que te recomendaría que preguntes a tus compañeros, a otros desarrolladores, si conocen a un recruiter o a un desarrollador dentro de esa empresa que te pueda servir como puente. Uh-huh. Yo sí que te digo que, sinceramente, soy de la opinión de que al final la mayoría de trabajos buenos se consiguen por recomendación. Incluso claro, nosotros mismos como recruiters, cuando alguien te recomienda una persona, le echas especialmente el ojo porque dices, vale, si me lo está recomendando a alguien que yo considero que es bueno, tiene que ser bueno. Sí, porque se está preocupando por su empresa, por ejemplo, digamos, trabajando en tu empresa, si tienes un desarrollador y dice, mira, tengo un amigo que es bueno, y dices, joder, es que este tío en mi empresa está rindiendo, es que aporta, es que es un tío que se mueve, tal, y después está intentando ir a la empresa. Incluso a menudo te ocurre con gente de fuera de tu empresa, gente que conoces, con la que tienes confianza, y que te llama y te dice, oye, tengo a un amigo que es muy bueno en Ember y está buscando un proyecto. Uh-huh. Y entonces tú dices, joder, pues tengo proyecto. A lo mejor le dices, oye, no, pero conozco a esta persona que sé que tiene un proyecto que le puede valer. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que ahí muchas veces ¿cómo llamarlo? Esta guerra entre recruiters y desarrolladores nos perjudica a ambos bandos, porque los desarrolladores pierden oportunidades que realmente les harían estar mejor, y también los recruiters perdemos oportunidad de estar con gente buena, claro, de contar con desarrolladores buenos. Yo por eso, tío, animo a que si eres desarrollador, busques a un recruiter o a dos, a tres, y que tengas relación con ellos, porque si se preocupan por ti, nunca te va a faltar un buen proyecto aquí. Otro problema que yo veo en todo esto es cuando dices, mira, es que tengo un recruiter de la empresa X y te llega otro y te añade, y te agrega otro recruiter de esa misma empresa y te añade, o de una empresa de gestión de talento y te añade otro, y dices tú, mire usted, si no me han ofrecido nada y solamente me están añadiendo y me están añadiendo siete de la misma empresa, me estoy cansando. O sea, es un poco tedio. Y ahí también va en la línea de lo que te decía antes de la estrategia. De como tengo que ampliar mi red de contactos, añado a todo el desarrollador que pillo. Puede ser. No sé, pero es que ya te digo que a mí me ha pasado que dices tú, si es de la misma empresa. O sea, tengo siete de la misma empresa, siete recruiters. En este caso era una empresa de reclutamiento de talento, no era una empresa que tenga un recruiter dentro de ella. Y es como, joder, es que si no me estáis ofreciendo ninguno nada, no me lo va a ofrecer el decimonoveno que vaya a venir detrás. Claro, yo también en ese sentido lo veo como que al final tú la relación que tienes con un recruiter, como te digo, es más con esa persona que con la empresa en sí misma, porque ese recruiter te va a conseguir trabajo si es hoy con esa empresa, pero a lo mejor él mismo dentro de 3 años está en otra empresa y es para esa otra empresa. Claro. Por eso te digo lo de crear una relación de confianza con una persona. Olvídate de que sea el recruiter para Facebook o sea el recruiter para Indra, que todos sabemos los grandes nombres de la tecnología. Sí, y hay empresas que todo el mundo, yo personalmente sé que hay ciertas empresas a las que no iría nunca, y sé que hay ciertas empresas que no contrataría nunca ningún tipo de profesional, ¿no? Pues hablando antes, yo sé, el rockstar de turno, a lo mejor hay empresas que dicen, no, mira, a mí este no, que lo único que le interesa es darse a conocer y es lo único que le apetece. Eso obviamente es interesante. Pues ya para concluir, yo siempre hago una pregunta a todo el mundo igual y me gustaría hacértela a ti como no puede ser menos. ¿Cómo ves este desarrollo, hablando de la parte que me toca a mí, del desarrollo web, de la parte de front? ¿Cómo lo ves dentro de unos años, de 5 o 10 años? Esa es muy difícil, porque es lo que te decía antes. Lo mismo dentro de 3 años, todos estamos programando con Dart o de repente ha salido un lenguaje que nadie conocemos. Yo creo que la dirección va mucho en la línea del machine learning y del deep learning. Creo que de la misma manera en que nos estamos quitando otros trabajos más manuales de medio gracias a las máquinas, creo que las partes más tediosas del desarrollo web también nos las vamos a quitar de medio, y al final el trabajo del desarrollador web va a ser mucho más creativo de lo que puede estar siendo ahora mismo. Ojalá, porque a mí es una de las cosas que más me gustan, el poder tener haciendo webs, realmente a mí es lo que más me llama la atención, y decir, puedo trabajar y disfrutar en proyectos nuevos que te motiven, ¿no? Esa creatividad es lo que para mí impulsa mi trabajo. La verdad que pensaba que íbamos a grabar mucho menos, ha sido un verdadero placer tener esta charla tranquila, distendida, he aprendido un montón, sobre todo espero que la gente aprenda, porque parece que es muy necesario desmitificar ciertas cosas, parece que tenemos miedo a veces a preguntar, parece que si decimos cierta cosa va a ser contraproducente, y simplemente somos profesionales, cada uno desde un punto de vista, y desde luego a mi forma de ver, lo que tenemos que hacer es colaborar para que la empresa en la que estemos sea lo mejor posible, porque al fin y al cabo es de lo que se trata, es de un negocio y de sacarlo adelante, ¿no? Así que de nuevo, mil gracias por esto. Al final la transparencia y la comunicación creo que nos benefician a todos. Por eso, y ha sido un placer también para mí esta charla, la verdad que digamos que también me ha servido mucho a mí para entender también cómo pensáis vosotros. Bueno, ahora pasamos a la sección de ráfagas, que es una sección de 5 breves preguntas con 5 breves respuestas. Dinos a alguien que te ha inspirado. Creo que alguien que me ha inspirado mucho a mí es un psicólogo israelí que se llama Daniel Kahneman. Es el autor de un libro que se llama Thinking Fast and Slow, y básicamente explica cómo hay 2 tipos de pensamiento en el cerebro. No os cuento más para que tengáis la oportunidad por lo menos de leer la reseña del libro y que lo veáis por vosotros mismos. Perfecto. Dinos ahora un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible. Creo que ahora mismo es muy necesario para que sea transparente actualmente el mercado, páginas como Glassdoor, en las que los propios desarrolladores puedan valorar las empresas en las que han trabajado o en las que están trabajando ahora, y que así todos sepamos cómo está el mercado en el que nos movemos. Uh-huh. Perfecto, genial. Pues mira, esa creo que es la apuntar mucha gente, porque creo que tenemos esa tendencia a usar las habituales, digamos, ¿no? Sí. Recomiéndanos ahora a un invitado que quieras que traigamos al programa. Creo que realmente hay dos personas que te podría recomendar. Uh-huh. Una es Javier Vélez, que es una de las personas a nivel técnico más capaces que conozco, y creo que precisamente en este formato de charla tranquila va a poder trasladar mucho a la audiencia. Y por otro lado, también te recomendaría a Antan Van Rijn, uno de los chicos de Viada, uh-huh, porque realmente lo que están montando ahí es algo que es muy interesante y mola mucho, y si nos lo explica él aquí, creo que va a ser mejor que si lo explico yo. Uh-huh. Genial, pues los tomamos nota. Dinos ahora un tema que te gustaría que se tratase en el programa. Creo que un tema muy interesante es el futuro de la web. Realmente, ¿qué va a pasar dentro de 5 o 10 años con todo el desarrollo web? Como están ahora mismo, hay como muchos horizontes con la web físicas, las webs isomórficas. Entonces, realmente mirar un poco más allá. ¿Cuál es el futuro a muy largo plazo? ¿Qué va a pasar con el desarrollo? Probablemente sea una de las respuestas que a mí, por mi perfil, más me han gustado. Y bueno, por último, dinos dónde te podemos encontrar. ¿Tienes web, blog, LinkedIn? Podéis encontrarme tanto en LinkedIn, buscando José Martín Corral, uh-huh, como en Twitter, buscando lo mismo. Perfecto. E incluso si algún día aparecéis por nuestro meetup, el de JS Dojo Madrid, pues seguro que me encontráis ahí. Genial, pues las tres estarán en las notas del programa, como siempre, para que la gente pueda estar y conocerte un poquito más y seguirte, y quién sabe, si les gusta la empresa en la que estás trabajando en ese momento, pues puedan sentirse animados a, habiendo hablado con una persona como tú, a entender un poquito más el recruiting, que no es solamente eso aburrido que te llega todos los días al correo, se puedan poner en contacto contigo y tengáis esa relación que creo que tan importante es. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo a ti, José, porque aunque tú y yo nos conocíamos ya, ha sido un verdadero placer, y creo que ha salido un programa para mí muy, muy interesante, cuando al principio siempre la gente, ya digo, tenemos más miedo de, bueno, el recruiter es esa persona mágica que está encima y que, bueno, tiene tanto poder. Y ha sido muy, muy llana y muy enriquecedora, la verdad. El placer ha sido mío. Siempre está bien poder contar lo que uno hace y, como hablábamos, de desmitificar esa posición. Claro, eso es. Pues ya para concluir, cuando quieras, estos micros son tuyos, como lo digo a todo el mundo. Cuando tengas algo interesante que contar o algo que te inquiete, aquí estamos para que puedas venir al programa cuando quieras. Muchas gracias. Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones. Como no podía ser de otra manera, si hablamos de recruiting, hoy voy a traer recursos relacionados con la búsqueda de empleo. En este caso, 4 páginas web que creo que no son habituales. La primera de ellas es Unono, es una página web para talento junior, en la que podrán encontrar desde su primer empleo a empleos orientados a las necesidades que tienen este tipo de profesionales. La segunda de ellas es JobFluent, es una página web muy interesante que a su vez ha recibido recientemente una grandísima ronda de inversión para búsqueda de empleo en startups. La tercera de ellas es una página clásica, muy utilizada sobre todo en el extranjero. Es Glassdoor, es una empresa que permite ver las valoraciones que dan sus empleados de las diferentes empresas en las que queremos trabajar. Y por último, tenemos una página muy conocida como es Indeed, muy utilizada, por ejemplo, en Gran Bretaña. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como wicodesign. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y, por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter. Nada más. Espero volver a veros los martes como cada 2 semanas en la red. Wico de Sang. Wico de Sang. Esta ha sido una producción de pu.primario.com.